Y para ello, pues, vamos a empezar la sesión. Vamos a echar mano del libro de Annie Besant, titulado Estudio sobre la conciencia. Y con respecto a la formación del universo, leeremos unos párrafos y comentaremos, y en este estudio ella pone estos gráficos que nos ayudarán a tener una visión omniabarcante del terreno en que nos movemos. Y una vez hecho esto rápidamente, iremos de cabeza al estudio de nosotros mismos, que está también en el mismo libro, y finalmente, de cosecha propia, sin que esté aquí, pero robado de los otros libros, hablaremos, pues, de las épocas de oro, de plata, de cobre y de hierro. Y lo voy a decir ahora mismo porque me gusta mucho y a lo mejor no me queda tiempo. Cuando tengo por las tardes una hora libre, cojo la doctrina secreta sin mirar el tomo y abro una página. Y me salió unas referencias que me impresionaron mucho y que las voy a contar. Y dice que la cadena terrestre dentro de nuestro sistema solar, en este periodo mundial, hay siete razas. La primera es la edad de oro. En la segunda raza, la edad de plata. En la tercera raza, la edad de cobre. Y en la cuarta, la de hierro. En la quinta, se reconquista la de cobre. La sexta, la de plata. Y la séptima ronda, en que casi media humanidad llegará al adeptado, será la edad de oro otra vez, pero ya con plena conciencia. Pensando sobre el tema, me parece que esto se reproduce en cada encarnación. La infancia, como dice Jesús, como no os volváis como niños, no conoceréis la verdad. La infancia, con su espontaneidad, parece que es una sombra ya de la edad de oro. Luego viene la infancia, que el doctor Capo nos lo explicó el lunes, que no olvidaré nunca más, pero que yo ahora ya no lo sabría explicar, la primera infancia, la segunda infancia, la pubertad, la juventud y la mayoría de edad. Bueno, yo todo esto lo robo. Sí. La infancia, edad de oro. La pubertad, edad de plata. Ya a partir de los 7 años, todos los niños se vuelven idiotas. Ya lo rompen todo, ya han perdido aquella ingenuidad de la infancia. Es cuando el ego empieza a posesionarse de la parte animálica de la infancia, y entonces hay una resistencia de parte del organismo animálico a someterse a la influencia del alma inmortal, y hay un caos terrible a los 7 años. Entonces ya viene la pubertad, digamos, edad de plata, edad, sí. Y después el bachiller, lo que veamos hoy, esta juventud idiota, esta juventud que rompe todo, es la edad de cobre. Y la edad de hierro, yo creo que es a partir de los 21 años en que uno se casa, tiene hijos, tiene que mantener a los padres, tiene que ejercer una profesión, le despachen, no le despachen, tiene que cumplir, levantarse. Es una edad durísima, la edad de hierro. Pero se ve que es absolutamente imprescindible para el despertar, actualizar las potencialidades divinas, espirituales del alma humana. Tiene que luchar contra viento y mareo y a pecho descubierto, tiene que luchar para sobrevivir, para montar una familia. Lo han puesto al mundo, lo han alimentado, lo han instruido, lo han... Pues entonces tiene una deuda con la sociedad y con la providencia. Y entonces el hombre a los 21 años, bueno, y vemos hoy pues que se suicidan y hay un caos muy grande. Pero yo creo que es interesante ver todo esto porque al parecer a partir de los 45 años tiene ya que dejarse esta edad de hierro tan durísima Y entonces el Manu dispuso en su legislación que la humanidad se retirase a los 45 años. Y Krishnamurti lo ha repetido en sus pláticas. Y el mundo va a esto porque la técnica ayudará a hacer todo el trabajo para el mantenimiento y sostenimiento de la población, la energía sideral que se va a descubrir muy poco y con las máquinas automáticas. Entonces, el hombre, a los 45 años, se sale de la edad de hierro, vuelve a la edad de cobre y de plata, y hasta los 65, entonces, medita, estudia, descubre, investiga. O sea que es un trabajo pues ya distinto del de los 21 a los 45 años. Es un trabajo ya de tercera edad en que el individuo ya todo es igual y le interesa es descubrir quién es él y qué es el universo. Y a partir de los 65 se recobra la edad de oro. O sea que lo que es a gran escala es en pequeño. ¿Cómo? A la sola edad que quiere. Sí, la edad de oro, la edad ya celestial. O sea que la tercera edad, uno no lo diga a nadie, le es igual todo. Que venga lo que venga, todo le da tres pitos. Porque ya no vive para comer, ya no vive para que le metan una medalla o para que le digan majo o feo. La tercera edad, la edad de oro, ya traspuesto la edad de plata de los 60 años, toda la vida es una vida ya de gozo, es una vida de desprendimiento, es una vida de maduración, es una vida de experimentación, es una vida de unión con lo trascendente. Yo digo esto porque a mí a todo me es igual. Y creo que esta es la característica ya de la cuarta, de que las cosas materiales no tienen absolutamente ninguna importancia, pero yo creo que cada individuo tiene que ser fiel a la edad en que se encuentre. Por ejemplo, que la juventud quiera vivir la vida de la tercera edad me parece que es una equivocación, porque tiene que aprender, tiene que formarse, tiene que cumplir, está en deuda, tiene que prestar un servicio, y entonces tiene que mantenerse, tiene que luchar, de manera que las dificultades son tremendas. Entonces, si uno a cada época de su vida cumple con su dharma, entonces se encuentra a la tercera y a la cuarta edad con las lecciones aprendidas que le hacían falta y frenando lo que le sobra y supliendo lo que le falta, y entonces la tercera edad es una edad de plata y de oro. Pase lo que pase, internamente el individuo en esta tercera edad, y ahora que tenemos la jubilación, lo digamos, es una edad de plata y de oro. El individuo puede pasarse las noches y el día meditando, estudiando, contemplando, en fin. Este es lo que saqué, que hice así, tenía una hora libre, cogí el tercer, salió el tercer tomo, lo abrí, y entonces explica Blavatsky esto de las edades. La primera raza, los hombres eran espirituales, no tenían todavía todo un cuerpo denso, físico, vivían más en el mundo interno que en el mundo externo. La segunda raza, ya mucho más materiales. Y en la tercera, ya hubo la separación de los sexos, vinieron los señores de Venus y estimularon el despertar de la inteligencia, de la mente. Entonces vino la cuarta, y cuarta y quinta, la edad de hierro, que tuvieron que hundir la Atlántida porque aquello ya no había pues orden ni concierto. Sobre lo particular, hay una anécdota que no explicaré nada de esto, pero no sé, sí, ya lo diré muy rápido. Hubo una anécdota en que una vez un señor compró un solar a un propietario y dentro del solar había miles de oro. Y el comprador, preocupadísimo, se fue al vendedor y dijo: mira tú, yo te he comprado la superficie, pero abajo hay unas miles de oro, esto es tuyo, yo no lo puedo quedar de ninguna manera. y el otro, que va, hombre, no, hombre, no, yo te he vendido todo, nada, lo de arriba y lo de abajo, no pudieron ponerse de acuerdo. Pero a las 12 de la noche empezó Kali Yuga, la edad de hierro, caray. Así que se despiertan los dos por la mañana, cogen el látigo y se van corriendo, buscándose, y el comprador dice, de aquello nada, me lo quedo todo. Y el vendedor dice, ¿cuántos? Yo te vendí lo de arriba, lo de abajo. Y bueno, es que había empezado Kali Yuga a las 12 de aquella noche. Todo el follón que actualmente está pasando en el mundo es artificial. Espiritualmente no tenemos ni arte ni parte. Es la materia la que es la memoria, es el Kali Yuga, es la transición, es los restos animálicos del pasado, del primero yo, después yo y siempre yo, que todavía pues protestan porque están destinados a desaparecer. Ahora pues la parte crística del hombre, la intuición, la fraternidad, la unidad, es lo que está emergiendo en la conciencia colectiva de la humanidad, y la parte animal que no tiene nada que hacer, y protesta e irrumpe. Ya lo he dicho aquí, hoy los muchachos que no les aprueban una asignatura se suicidan, soldados que pelando en la guardia también se suicidan, el periódico lo está trayendo. O sea que hay un caos tan grande, sobre todo en la parte emocional y mental, de manera que todo esto es transitorio y no hay que hacerlo ningún puñetero caso, porque todo se va resolviendo por sí mismo, y entonces nosotros a la vanguardia y a lo nuestro. Estudio sobre la conciencia. Según la teosofía, pues, el Logos, el Sol, el Logos es la divinidad que emana de sí misma todo un sistema solar de la manera siguiente. Es desplegando, primero, bueno, leeré los párrafos y ya los comentaré. Ya todos tenemos conocimiento de ciertas lecturas de teosofía y vamos pues saltando los párrafos. Tenemos en el sistema solar 7 planos que, según vemos por esta breve descripción, puede considerarse constituido por 3 grupos. 7 planos, desde el Sol hasta la periferia, 7 grupos. Se llaman 3 grupos y 7 eslabones, 7 planos, 7 niveles. El primero se llama Adi y es interesante porque la A parece que incluso es la primera letra de todos los idiomas. Adi, no para que espiritual, búdico, mental, astral y físico, son 7. Estos 7 planos se dividen en 3 grupos. El primero es Adi Anupadaka, que es el campo exclusivo de la actividad del logo solar. El segundo grupo es el nirvánico y el búdico, el espiritual y el crístico, en donde evoluciona la vida superhumana, el iluminado y el iniciado. O sea que en cuanto se nace espiritualmente, se sale de la evolución corriente humana y se entra en el segundo grupo. Es entrar en el sendero. Es el dos veces nacido de los indios y es lo que Jesús le invita a Nicodemo. ¿Cómo no nazcas de nuevo? No entrarás en el reino. Es la evolución del sendero del iniciado del superhombre. Y el tercer grupo es Tao, el emocional y el físico. Y en este tercer grupo evoluciona la esencia elemental que viene de la misma divinidad, pero que involuciona desde el centro, desde la unidad hasta el mineral, ensartando un átomo permanente de cada uno de los 7 planos, y a partir del mineral entonces empieza el ascenso hacia el vegetal, el animal y el humano. Y dice Besson, los 2 planos superiores pueden concebirse existentes antes de la formación del sistema solar, antes de los planos subsiguientes. Y cabe imaginar el supremo Adi, constituido por tanta materia del espacio, simbolizada por puntos como designó a Lobos para formar la base material del sistema que se dispone a producir. O sea, y que el Lobos, al encarnar y querer manifestarse en un sistema solar, proyecta una verja, una valla, una frontera dentro del espacio que va a constituir el solar donde va a desenvolver su sistema. El Adi, pues, cabe imaginar el supremo Adi constituido por tanta materia del espacio como designó el Logos para formar la base material del sistema que se dispone a producir, es este. Así como el operario escoge el material a que intenta dar forma, así también el Logos escoge el material y el lugar para su universo. Análogamente podemos imaginar el Anuparaka constituido de esta misma materia, ya la misma materia cósmica, pero ya modificada por su vida individual y coloreada por su omni-animadora conciencia, con lo que difiere en algún modo del correspondiente plano de cualquier otro sistema solar. Tenemos los sistemas solares y las galaxias. En las galaxias, al parecer, hay cientos o miles de sistemas solares, todos bajo un logo solar cósmico, que hay siete logos solares cósmicos, que son padres de siete galaxias cósmicas, los cuales siete encarnan el logos cósmico único. La primera manifestación de lo inmanifestado es el logos uno sin segundo, que se manifiesta como tres, como siete y después como múltiples. Por lo tanto, nuestro sistema solar es distinto de todos los sistemas hermanos que constituyen la familia galáctica de sistemas solares. Bueno, yo no sé si esto es mareada, pero eso. Se nos enseña que los hechos capitales de esta labor preparatoria estamos siempre en el primer y segundo plano. Labor preparatoria. Pueden representarse en símbolos, de los que se nos han dado dos, uno de los cuales representa la trina, manifestación de la conciencia lógica, lógico, y el otro, el trino cambio en la materia correspondiente a la trina vida, o sea, los aspectos de vida y forma de los tres logos. Podemos colocarlos lado por lado en significación de que ocurren simultáneamente. Al salir el logos de las tinieblas, simultáneamente el aspecto vida y el aspecto forma se relacionan automáticamente y simultáneamente. En el símbolo de la vida, es este, el punto, en el símbolo de la vida vemos el primitivo punto, prisma, núcleo. Todo esto es bastante interesante porque después estudiaremos el núcleo en nosotros, el punto en nosotros, el prisma, de donde recibimos el aliento cósmico que forma una célula única, la cual se multiplica y emana todos los cuerpos espirituales y materiales. En el símbolo de la vida vemos el primitivo punto en el centro del círculo, que es el logos uno y único de nuestro sistema, dentro de la circundante esfera de materia sutilérrima, sutilísima, transparentísima, diamantina, de que se ha revestido y en que se ha encerrado con propósito de manifestarse y fugir de las tinieblas, de lo inmanifestado, del estado de crisálida. A este punto acude la pregunta, ¿por qué tres logos? Uno, dos, tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué tres logos? Aunque se nos presenta aquí una profunda cuestión metafísica que requeriría un volumen, debemos señalar respuesta sucinta posible. El análisis de cuánto existe nos conduce a la final generalización expresada en estos términos. Todo cuanto existe puede separarse en yo y no yo, ser y no ser, espíritu y materia, alma y cuerpo. Toda cosa separada corresponde al ser o al no ser. Nada hay que no corresponda a una u otra de ambas separaciones. Ser es vida y conciencia. No ser es materia y forma. Todo esto es muy importante. Por tanto, tenemos aquí una dualidad Pero lo dual no supone dos cosas separadas, aisladas, sin enlace. La tela y la trama de un tejido solo se materializa con la lanzadera, sino que existe una continua relación entre ellas, entre espíritu y materia, un incesante vaivén de atracción y repulsión, en que alternativamente se identifican y repudian, y en que se muestra siempre cambiante universo. Nunca es igual, nunca es estable, siempre crece. No hay nada que deje de crecer y de superarse. De esta suerte ya no tenemos una dualidad, sino una trinidad, a saber, el ser, el no ser y la relación entre ambos, el poat, la energía. En esta trinidad se renuevan todas las cosas y todas las relaciones, tanto actuales como posibles. Y de aquí que tres sea el fundamento de todos los universos en su conjunto y de cada universo en particular. Este hecho fundamental exige de un logos manifestación trina en un sistema solar. Y aquí, porque el uno, el punto, que va en tres direcciones a la circunferencia del círculo de materia y vuelve a sí mismo, vuelve al punto, expansión y contracción, manifiesta distinto aspecto en cada lugar de contacto con el círculo. Aquí hay un aspecto, aquí hay otro y aquí hay otro. Y los tres forman la manifestación. Distinto aspecto. Y si esto lo robamos y lo aplicamos en nuestra vida, el mundo es pequeño. Y ahora nos explica la diferencia de cada uno de los aspectos sobre la materia. Fijémonos. Constituyendo las tres fundamentales expresiones de conciencia, como son voluntad, sabiduría y actividad. Es decir, la divina tríada o trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque el universal ser, el punto, el interno ser, al pensar en el no ser, en la periferia material, al pensar en el no ser, se identifica con él. Tengo hambre, tengo sed, estoy cansado, siento pasión, siento atracción, siento repulsión. Esta identificación se identifica con el no ser y le hace partícipe de su ser. Tenemos la sensibilidad, menos cuando nos dan una inyección y nos quitan el cuerpo etérico. Se identifica con él y le hace partícipe de su ser. Tal es la divina, el sa, la existencia prestada o no existencia. Es la mente universal, cuya energía es la electricidad. El ser, cuando se reconoce a sí mismo, cuando se recoge, es sabiduría. Shi, Budi, Cristo, Buda. Cuando se reconoce a sí mismo, se recoge, es sabiduría, es el principio de conservación. El ser, cuando se retrae del no ser y se vuelve a su pura naturaleza, es felicidad, es ananda, liberación de la forma. Todo logos de un universo repite esta universal conciencia del ser. En su actividad es la mente creadora, Kriya Shakti, correspondiente al universo, al Brahma hinduista, Espíritu Santo cristiano, Chokmah cabalista. En su sabiduría es la conservadora y ordenante razón, es el Dani, es el Cristo, es Budi, el Budi universal, el Vishnu del hinduismo, el hijo del cristianismo, el Vinaj del cabalista. Y en su felicidad es el destructor de las formas, es la voluntad correspondiente al Ananda universal, Shiva del hinduista, padre del cristiano, Kefir del cabalista. Así aparecen en todo el universo los tres logos, los tres seres que crean, Espíritu Santo, conservan el Hijo y destruyen el Padre, su universo, demostrando cada uno en su actuación en el universo un aspecto predominante al que se subordinan los otros dos, aunque siempre presentes. Lo que he dicho, la juventud predomina un aspecto, en la madurez otro y en la ancianidad otro aspecto, pero siempre los tres presentes. Pero la delantera la lleva uno de estos tres aspectos, la actividad, la madurez, la creatividad, la formación, etc. Pero ahora viene algo que está muy, muy, muy interesante, muy menos para mí. En la doctrina secreta, dice Blavatsky, el que comprende la tetractis, pues ya es el amo de su vida. Y yo yo no he entendido las explicaciones que Blavatsky da de la tetractis. Se esfuerza en muchas páginas de sus tomos, habla de la tetractis como el símbolo más sagrado de la filosofía oculta. Pero aquí hay de resbalo una alusión de Besset que yo creo que nos da pie a tener un concepto cabal de la tetractis. Y dice, de aquí que al Dios manifestado se le considere como una trinidad. El enlace de estos tres aspectos o fases de manifestación en sus externos puntos de contacto con el círculo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sus extremos puntos de contacto con el círculo material, forma el básico triángulo de contacto con la materia, el cual, con los tres triángulos formados por las líneas trazadas por el punto 1, 2 y 3, constituyen la divina tetractis. Tetalfa creo que es 5 y tetra 4 en griego. ¿Verdad? Tetractis, la divina tetractis, llamada también a veces el cuaternario cósmico o personal. O sea, la unión de la tríade monádica, de la tríade egoica, con la tríade fisiológica, personal y material. Esta conjunción de lo interno con lo externo es la divina tetractis, que emana simultáneamente de uno. Vida y forma, espíritu y materia, todo simultáneo de lo manifestado a través de un punto. Entonces, esta dualidad que en el proemio de la doctrina secreta dice, jamás se separe la materia del espíritu, el cuerpo del alma, la forma del fondo, porque emanan del infinito simultáneamente y se reintegran íntegros también simultáneamente. Pero no es una dualidad, sino que están íntimamente relacionados por el foie, por esta acción y reacción, identificación y reacción, sístole y diástole, expiración e inspiración. O sea que como es arriba, es abajo. Estamos hablando del proceso cósmico o universal, todavía estamos en los dos primeros planos, la tetractis cósmica. O sea que el triángulo, sus puntos con los tres, forman el 4 unido con la materia cósmica o individual. Los tres divinos aspectos que en contacto con la materia se disponen a crear, algún día sabremos el proceso oculto, porque parece que con la parapsicología se está a punto de retratar todo lo que pasa en el plano astral, y seguramente que ahora pues me han dicho que se ha publicado el sendero del discipulado, está en Prosveta, a 500, 400 y pico de pesetas, sendero del discipulado. Y explique en la introducción a Liebesen, en este libro, que la próxima raza, la sexta raza raíz, el sistema nervioso, glándula pineal y cuerpo pituitario están todos en grandísima función, y la conciencia vigílica abarcará el mundo físico, astral y mental. O sea que los médicos se tendrán que tomar un pulso porque verán que todas las anomalías. Lo dice en la introducción de este libro, que estos editores están robando toda la literatura teosófica y están dando pan y no piedras, porque piedras ya han llenado el planeta de piedras, y ahora pues ya no pueden meterle más y ahora buscan el pan de la sabiduría divina. Y están robando y están publicando todas nuestras obras. Sendero del discipulado, me lo han dicho esta mañana por teléfono. O sea que no llega a 500 pesetas. No sé si es una casa de Barcelona o de Madrid. O sea que yo me alegro muchísimo porque el futuro se está ya revelando al presente. Entonces, pues, la conciencia de la próxima raza, pues, vigílica, abarcará los tres mundos, y el día y la noche. No habrá separación de conciencia vigílica y conciencia cristalina de la noche, sino que será una continua. Y a esto, pues, ahora se está preparando la quinta subraza, que es la área, la actual, la quinta subraza, cuya tónica es la intuición. La intuición, o sea, actualizar este núcleo y núcleo que está en el tercer centro ventrículo cerebral, que tiene hilo directo con el chakra del corazón, y esto ya es la intuición, la corazonada, y el poder. No es solamente la corazonada, sino que es el poder el poder mental de Kriya Shakti, de materializar aquí el reino de Dios en la tierra. Porque solamente es este poder mental el que materializa la materia, todo eso. Bueno, un poco más. Sigamos. Ya lo he dicho, el próximo sábado estaremos en las cocheras de Sants. Viernes, sábado y domingo, de manera que aquí haremos vacaciones. Sí, y ahora me avisan que el día 15 mañana había anunciado una excursión a Tarragona. Y... sí. Sí. El día 15 del mismo mes, probable excursión a Altafulla, Tarragona. No sé qué mes se refiere. Bueno, está nublado, de manera que no me ha... Sí. Sí, sí, sí. De manera que ya no sabemos nada aquí porque estaremos en Sants allí. Esto ahora es muy interesante lo que viene también para nuestra composición de lugar. Fijémonos, el punto traza estos contactos con la materia, da origen a la divina tetractis, llamado cuaternario cósmico. O sea, los tres divinos aspectos que en contacto con la materia se disponen a crear. Y ahora viene la creación. Bueno, estos tres aspectos en conjunto son la suprema alma del universo por nacer, Emerson. Debajo de la forma, simultáneamente que se produce esto, se va organizando la forma. Oído la pisada, que no se fíen en el cuartel. Oído la pisada. Debajo de la forma, columbramos primeramente los efectos de dichos aspectos, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los efectos del Padre, Hijo, sobre la forma. Y verán, verán lo que pasó. Los efectos de ellos, según responden a ellos la materia. Tales efectos no son debidos a logos de un sistema, sino que son la correspondencia de la materia universal galáctica, que es la levadura en la que todos los sistemas solares cogen la parcela para su universo y le dan la vibración peculiar a su propio carácter y naturaleza que no tiene ninguno de los otros sistemas solares. El aspecto de felicidad, Padre, Ananda, o voluntad, infunde en la materia la cualidad de inercia, inercia, tamas, la fuerza de resistencia, la estabilidad, la quietud, el reino mineral, los huesos, las piedras, los sólidos. Es por la energía foática o kundaliniana o volitiva del aspecto padre del ser que infunde la solidez en la materia, que cuaja en el reino mineral, que supongo que es la materia con que se construye nuestro esqueleto, nuestros dientes, nuestras uñas. No entiendo nada de todo esto, pero me parece evidente. El diamante, el oro, la plata, etc., se produce por la voluntad vigente, actuante, sin cesar ni un segundo, que ejerce sobre la materia, que es etérica, pero la voluntad le da solidez y consistencia, como tenemos en el reino mineral, y que nos sirve para educir las potencialidades internas del ser. El aspecto felicidad, en materia de almas, persistencia, estabilidad, quietud. El aspecto actividad, Espíritu Santo, el aspecto actividad infunde a la materia la responsabilidad a la acción, o sea que es sensible al alma, sensible al pensamiento, responde, se adapta, el hombre se convierte en lo que piensa, es rajas o movilidad. El aspecto que es lo que mueve los átomos, los vórtices perennes de los átomos. El aspecto sabiduría da a la materia el ritmo, sattva, la vibración y armonía. Aquí me permito hacer un inciso que yo no lo he comprendido nunca y ahora no lo sé si lo comprendo, pero me parece que un poco más sí. El aspecto sabiduría, que es el aspecto crístico, sabiduría y amor, es el que agrupa los átomos que el rajas pone en vibración y los construye en organismos. Planetas, árboles, cuerpos humanos, es la acción de la sabiduría, del segundo aspecto, armonía, equilibrio. ¿Entre qué? Entre la fuerza neutra cósmica y la resistencia mineral de la materia, elijo la sabiduría, la vitalidad, mantiene en cohesión los átomos y produce el hijo, la forma. Dios hecho carne o piedra. Entonces, es muy interesante saber que el Padre solo respira, solo alienta, solo empuja y crea la materia. Y entonces, el aspecto sabiduría es el que administra el aliento cósmico con la concreción material y produce el diamante, la planta, el pájaro, el animal, el hombre, el planeta, el sistema solar, la galaxia, el concierto cósmico. Por lo tanto, es la armonía, es la sabiduría, es el término medio, que es la filosofía de Buda, el término medio entre lo infinito y lo finito, entre lo eterno y lo material, etc. Por lo tanto, nuestro presidente y Krishnamurti pues se están afanando mucho en fomentar esta sabiduría que es la que da el espíritu creador de la nada o del todo o del abismo y de los materiales corrientes, crea la manifestación, lo inédito, lo progresivo, lo siempre nuevo, cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Es la sabiduría, es la técnica. La sabiduría es el alma, la técnica, digamos, es el proceso. Al parecer, pues, si esto lo podemos concebir e implantar en nuestra vida y carácter, entonces, bueno, la primera, segunda, tercera edad y cuarta van que chutan. Porque en cada edad, hay un mensaje único que no pueden dar ni la anterior ni la posterior. Por esto, los indios hablan mucho del Dharma, que cada cual sea fiel a su Dharma, porque yo, por ejemplo, he tenido cambios cada 10 años. No vale la pena explicarlos, pero los he tenido. No sé los demás en qué cómputo se rige. Yo cada 10 años cambio. Y por esto, en cada periodo, cada decena de estas, hay algo que aprender para lo que viene después. Si se ha vivido bien los 10 años sucesivos, entonces es una inversión que rinde a la tercera y cuarta edad, pero de una manera inimaginable. Por esto yo creo que es interesante explicar estas cosas, porque la vida creo que vale la pena aprovecharla, pues hay misterios y tesoros ocultos que la prensa no nos los revela. Aquí sí que tratamos de revelarlo con la colaboración que tenemos y nuestra literatura, etc. Y ahora pues voy a terminar, porque lo dicho hasta aquí me parece que es bastante interesante. Hemos visto, es la preparación. Luego viene la segunda parte, que ya lo explicaremos otro día. El punto sobre la materia la organiza en forma de que proyecta una horizontal que da origen al espíritu y a la materia. Es la división, la dualidad. Luego se proyecta verticalmente y produce la cruz, la cual, girando sobre sí misma, viene la esvástica, que es la que da a los átomos el vórtice perenne, que no cesa nunca, de estos átomos se forman las células con el núcleo, que es una reproducción de este punto que manifiesta lo inmanifestado. La célula tiene el núcleo y entonces la segunda actividad de Lobos crea las formas, los organismos y los planetas. Y para terminar, aquí hoy dice origen de las mónadas. O sea, ¿qué es cada uno de nosotros? Las miríadas de mónadas que han de evolucionar en el inminente universo se engendran en la divina vida como las células en los organismos, antes de que se forme el campo de evolución. De esto se ha dicho, aquello desea multiplicarse y nacer, se da nacimiento. El uno se da nacimiento en lo múltiple, y lo múltiple ha surgido de lo uno por un acto de voluntad. La voluntad tiene dos aspectos de atracción y repulsión. se identifica con la materia, yo soy la materia, se retrae de la materia, yo soy yo, y aquello es solo yo, inspiración y expiración, inspiración y expiración. Cuando surge el aspecto de repulsión, se establece la línea divisoria, la separatividad. La multiplicidad en el uno por obra de la voluntad señala el punto de origen, que es el primer logos. Primer logos. El Señor indiviso, el Padre eterno. Las mónadas son las chispas del fuego supremo, fragmentos divinos. Una mónada es un fragmento de la vida divina. Lo múltiple, los átomos múltiples son el alma de cada mónada, cada uno de nosotros. Una mónada es un fragmento de la vida divina, separada de esta como entidad individual por una película de materia tan sumamente tenue que, aunque de forma separada, da forma separada a cada una, no impide la libre intercomunicación, como las gotas de agua en el mar. Cada una tiene su individualidad, pero todas están presentes en cada una y una está presente en todas las demás. La vida de las mónadas procede del primer logos y tiene, por lo tanto, el trino aspecto de conciencia en voluntad, sabiduría y actividad. Esta vida nace en el segundo plano, el anupadaka, o plano de manifestación. Son las mónadas hijos del Padre, lo mismo que lo es el Cristo cósmico, Cristo solar, que ya en anteriores encarnaciones alcanzó el elevado nivel y en un sistema solar posterior puede encarnar la vida del Logos y es un hermano mayor de todos nosotros. Todos nosotros llegaremos a la talla del Cristo. Y para terminar, me gustaría leerles un párrafo más y plegaremos hasta dentro de 15 días. Lo que hemos venido diciendo es lo mismo que dice aquí. El hombre es esencialmente divino. Como hijo de Dios, participa de la naturaleza de su Padre, cuya divinidad comparte. Por lo tanto, la verdadera patria del hombre es el mundo de la divinidad, en donde vivimos y somos y tenemos nuestro ser de eternidad en eternidad. El ego humano tiene sus actividades en su propio mundo y allí goza de una jubilosa y esplendente vida más allá de toda concepción. Por consiguiente, en su propio mundo no puede aprender las lecciones de la experiencia y por eso transfiere su conciencia a los mundos de manifestación externa, en donde rige la multiplicidad con la antítesis del yo y del no yo. Solamente en estos mundos de manifestación externa y mediante cuerpos construidos por materia de los mismos mundos, el ego puede tener conciencia de sí mismo como separada individualidad. En el mundo divino, la verdadera patria del ego, no hay distinción entre el yo y el no yo, porque cada entidad participa de la conciencia universal del conjunto, y así es que en el mundo divino no puede adquirir conciencia de sí mismo, la autoconciencia y el libre albedrío. Únicamente en el trino universo de manifestación externa, constituido por los mundos físico, emocional y mental, estos tres, hallamos la dualidad de objeto y sujeto necesaria para adquirir la conciencia individual. Para lograr este conocimiento se transfiere el ego a los mundos exteriores y asume, se cubre, cuerpos de la materia de estos mundos. El Génesis describe este traslado del alma a los mundos de tinieblas. El paraíso primitivo no es un estado que pueda perdurar, por mucho que sea su belleza y armonía. El alma ha de comer del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento a una costa del paraíso. Una vez experimentado el deseo de conocer los mundos de materia, asume el alma túnicas de pieles o cuerpos materiales, y desde entonces ha de vivir sujeta a las condiciones de la existencia material y ganarse el pan con el sudor de su frente. La finalidad de este largo destierro es la redención. Entonces se restituye al paraíso, pero con plena conciencia de sí mismo. Y posee el ego en su propio mundo, los frutos de su descenso a los mundos de materia. Perdonen que haya sido tan largo, y dentro de 15 días continuaremos.